Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo una inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que eres una porquería. Esta la hice pa' él. La escuché, quiero estar ahí para ver cuando se entere y se... Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Nicky Jam. Es noticia porque ha recibido una censura de parte del grupo Maná. ¿Qué ha pasado? Tenemos que ubicarnos en esta colaboración del éxito de Pies a Cabeza. ¿Lo recuerdan? Te digo, mami linda, vente para acá. Nicky Jam y el grupo Maná actualizaban, o hacían mejor dicho, una nueva versión de esta canción. Pues que sepan que ya no está en las plataformas digitales. ¿Y por qué este disgusto con Nicky Jam por parte de Maná? Tiene que ver con la política de los Estados Unidos. Vamos inmediatamente a la noticia o a la historia, como la quieran tomar. Pero es una censura en toda regla. El reciente apoyo de Nicky Jam al candidato republicano a las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ya empieza entonces a pasarle factura. Una de las reacciones más sonadas ha sido la de la banda mexicana. El artista, recordemos, nacido en los Estados Unidos, participó recientemente en un meeting del expresidente estadounidense en Las Vegas y en el que, para la sorpresa de muchos presentes y en particular hispanoamericanos, Trump confundió en un primer lugar al cantante con una mujer. Bueno, eso es apenas una anécdota efímera. Y no dudó en subir al escenario con el republicano e incluso lucir una gorra roja con el lema Make America Great. Y bueno, vino la reacción entonces de Nicky Jam. Nicky Jam en ese momento se consideró un afortunado por conocer a Trump. Según sus palabras, las personas que vienen de donde él viene no suelen conocer al presidente, y aseguró que se necesita que vuelva, en referencia a Donald Trump, que vuelva a la presidencia. Otros artistas latinoamericanos, ya lo decíamos en la semana anterior con Manuel, y ahora me entero también de que Justin Quilex también han apoyado públicamente al candidato republicano. Sin embargo, esta acción de Nicky Jam no ha pasado desapercibida para el grupo Maná. Y bueno, para muchos aficionados han comenzado a reaccionar en las redes sociales. Algunos se retiran de sus cuentas. En el caso concreto de Maná, con quien hizo esta versión en el año 2022, recordemos, uno de los grandes éxitos de Pies a Cabeza. Yo me atrevería a decir que de Pies a Cabeza está en el top 5 de los éxitos de Maná. Y miren que Maná tiene muchos éxitos. Bueno, decidió eliminar de todas las plataformas digitales esta colaboración. De manera que si acudimos a sus plataformas, vamos a encontrar la primera versión de estudio, es decir, solo con el grupo Maná. Y atención a la publicación que ha hecho Maná en sus redes sociales. Maná no trabaja con racistas. El mensaje, desde luego, es directo para Nicky Jam. De momento, Nicky Jam no se ha pronunciado públicamente al respecto. No obstante, en las redes sociales del artista sí que aparece una fotografía de este junto a Donald Trump, riéndose del momento en el que el expresidente estadounidense lo confundió con una mujer, asegurando que está buenísima. Puede que se lo tome efectivamente con humor y no es para menos la confusión, pero otra cosa es la reacción de sus amigos Maná. O bueno, no sé si también lo han tachado de la lista de amigos. Lo que sí está claro es que Maná ha dicho que no trabaja con racistas. ¿Y por qué con racistas? Se preguntarán muchos, ¿no? Pues Donald Trump tiene un discurso anti-inmigrantes, especialmente con aquellas personas que entran de forma irregular al país. Recordemos, decidió levantar un muro en la frontera de México con los Estados Unidos. Ha dicho en muchas ocasiones que desde Centro y Suramérica les envían criminales, y en esos términos tan crueles se ha referido a la inmigración, que el Grupo Maná cataloga como racistas. Seguramente esta reacción va a traer muchos comentarios, como también evidentemente el apoyo de Nicky Jam a Donald Trump. Seguramente Nicky Jam y Anuel no son los únicos hispanoamericanos que apoyan a Donald Trump. Hay muchos votantes de los Estados Unidos que, para sorpresa de también muchas personas, pues son seguidores de Donald Trump, pese a su discurso que raya lo racista o es racista. En fin, eso depende de cada quien y lo puede catalogar racista. Lo que sí está claro es que tiene un discurso en contra de la inmigración. Bueno, son varias las personas de color que se le han visto apoyar a Donald Trump, de manera que el asunto no termina con Nicky Jam. Insisto, es uno de los temas polémicos con los que arrancamos la semana, y en este caso conectando la política con la música. Tenía la necesidad Nicky Jam de expresar su apoyo a Donald Trump. Fue una buena decisión. Está en lo correcto el Grupo Maná censurando a su colega Nicky Jam. Insisto, es la polémica con la que abrimos la semana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Estamos para abordar toda la actualidad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, y somos una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Hay más noticias en este lunes. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Efectivamente, aquí estamos para continuar dando cuenta de lo que pasa en el apartado de inmigración, también en la política, en América Latina y, cómo no, en la información deportiva. Arrancamos la jornada con una temperatura de 17 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 24. Se acerca el otoño y atención, porque también se acerca el cambio de hora. No lo olviden. El otoño astronómico en el hemisferio norte comenzará este domingo 22 de septiembre. El tradicional cambio de hora se llevará a cabo un mes más tarde, durante la madrugada del 26 al 27 de octubre. Todavía queda. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia. Noticias. Noticias. El régimen de Nicolás Maduro detuvo a dos españoles acusados de tener vínculos con el CNI y que intentaban, según el régimen venezolano, atentar contra el presidente Nicolás Maduro. Desde España, el gobierno niega tal acusación. A propósito, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha calificado de dictatorial y autoritario al régimen de Nicolás Maduro, aludiendo a las detenciones arbitrarias o a que el líder de la oposición, Edmundo González, ha tenido que huir del país. El tema, desde luego, lo estaremos abordando más adelante nuevamente, porque no solamente han detenido a estos dos españoles, sino también a dos estadounidenses. Así lo anunciaba el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Este armamento trató de ingresar a Venezuela por vía regular, embarques de normales, entre comillas. A nosotros nos llega la información y comenzó un trabajo de inteligencia, embarques muy normales, trabajo de inteligencia, de rastreo, hasta que tocamos el primer punto. Este armamento que está aquí es solo parte de más de 400 fusiles y pistolas que han sido decomisadas en esta operación. Y quiero comenzar por acá, porque al final, todo esto redondea en las amenazas contra nuestro país, que desde varios lugares del mundo están haciendo contra nuestro país. Esto comienza con la detección de estos embarques, la captura. Esto es una operación, esa foto que ustedes ven allí, nosotros le hicimos el seguimiento, buscamos a los responsables, llegamos a los responsables, usurpaban nombres de personas. Por ejemplo, que usaban el nombre Diosdado Cabello, no era Diosdado Cabello, era otra persona, pero era el nombre que usaban allá para que no le hicieran seguimiento. Esto, miren, es una operación hecha por personas que están acostumbradas a hacer este tipo de operaciones. El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación. No está ajeno. Ustedes recuerdan que entre las amenazas que nos han hecho, además han ocurrido en otros países asesinatos de algunas personas. Esto está vinculado con esto. Detrás de esta operación está un personaje nefasto del tráfico de armas. No estoy hablando de la operación general del tráfico de armas. Este es el señor Iván Simonovic. Él sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y por esta captura de este armamento aquí en Venezuela han tomado acciones en otros países. Tomado acciones en otros países, inclusive asesinando personas. Lo sabe Simonovic. Más de 400 fusiles de distinto tipo para ser utilizados aquí en Venezuela. Esto es una red que tenemos un grupo de personas detenidas aquí en Venezuela que son parte de esta red. Luego hicimos unos allanamientos por la información, personas que tenían fusiles en sus casas, grupos de 10, de 12 fusiles que están vinculados activamente con los hechos de violencia que pensaban generar y que de hecho generaron en las pasadas elecciones del 28 de julio, recuerden el 29 y 30 de julio lo que aconteció aquí en Venezuela. Nosotros inclusive sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está vinculado, no, yo no veo de qué allá, por eso, está vinculado con esta operación, porque en la investigación hemos llegado inclusive como en Orlando, Florida, en una de estas servicios de encomienda, los depósitos, los servicios de encomienda, el FBI estuvo allí. Ese video lo tenemos. Cambió los cereales. Fallado. Sí. Son las declaraciones de Diosdado Cabello. Pasamos también a dar cuenta, bueno, es importante matizar evidentemente que España y Estados Unidos se niegan a estar involucrados en el plan para desestabilizar Venezuela, como lo ha denunciado Diosdado Cabello. Seguimos dando cuenta de la actualidad y continuamos, o mejor dicho, volvemos a los Estados Unidos porque el FBI señala que el tiroteo cerca de Donald Trump parece ser un intento de asesinato. Y en ese sentido, se habría detenido también a una persona. Hay mucho para destacar de la actualidad en el Café Mañanero. El FBI investiga un posible intento de asesinato a Donald Trump. Un hombre ha sido detenido y se ha encontrado un rifle AK-47 con miras telescópicas. Más adelante estaremos retomando este tema que seguramente también va a dar mucho de qué hablar porque se trata o se trataría del segundo intento de asesinato al candidato republicano Donald Trump en menos de 2 meses. Vamos ahora con las noticias más importantes también en el ámbito de inmigración. Escuchas el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta entonces de las noticias más importantes en materia de inmigración. Tenemos para destacar que Alemania blindará a partir de este lunes sus fronteras a la inmigración irregular a pesar de las críticas. Y es que países vecinos han rechazado la medida al considerar que asesta un duro golpe al espacio europeo Schengen de libre circulación. Pasamos ahora a Francia, donde una mayoría de los ciudadanos quieren el cierre de las fronteras contra la inmigración. Entre tanto, desde Italia se habla de la paralización de barcos y de nuevos centros en Albania. Son algunas de las medidas del gobierno italiano contra la inmigración ilegal. Y tenemos, por cierto, una noticia de última hora en materia de inmigración también. Un gran despliegue policial ha evitado la entrada de migrantes en Ceuta. Centenares de marroquíes y subsaharianos han tratado de cruzar a nado o a través del doble vallado fronterizo. El cuerpo de un joven ha sido arrastrado por el mar hasta una playa de la localidad marroquí de Castillejos. Repito, es la última hora. Grupos de migrantes, entre 300 y 400 personas, se han dispersado en las últimas horas del entorno más próximo a la frontera, aunque en territorio español la Guardia Civil permanece desplegada en la zona con un dispositivo especial. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con con la información deportiva. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Más adelante estaremos retomando el tema de la inmigración porque se han llevado a cabo las terceras jornadas de inmigración y empleo en Valencia que organiza el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad y le hemos estado acompañando. Pero a esta hora llega Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, en la que anoche vimos cómo se cerraba la jornada dominical de la fecha quinta con el partido entre el Atlético Madrid y el Valencia Club de Fútbol. 3-0 cayó el Valencia y tiene que mirarse eso con detenimiento. ¿Qué está pasando con el club valenciano? Y el Fútbol Club Barcelona, que goleó al Girona 1-4. Y eso sí, con gravísimos errores en la defensa, que podríamos decir casi infantiles, del Girona. Pero el partido de hoy cierra la jornada quinta entre el Rayo Vallecano y el Osasuna. Un partido en el que están muy pendientes muchos ojos, ya que el Rayo estrena a su nueva contratación, el futbolista colombiano

Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Este sábado 14 de septiembre, Carolina Conca. La dama del tecno merengue, Carolina Conca. Está muy bien que tú me estés engañando. Junto a ella, Nerea Dávila. Mi amor sincero, tendrás que jurar. Entrada anticipada, 10 euros. Te lo trae Catherine Eventos y José Luis Dávila. En la Sala Luna Rosa, Avenida Más de Olí 176, Polígono Industrial de Manises. Carolina Conca. Reservas al 644-439-471. Escuchas El Café Mañanero. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Vente para acá, tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me pierda la cabeza, te quiero besar. Este es el sonido del día. Mejor dicho, la polémica del día. Así vamos comenzando la semana. A ver. Me digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me pierda la cabeza, te quiero besar. Tú eres mi mamacita. Se acabó esta colaboración. Eliminada, censurada de las plataformas digitales por parte de sus autores. ¿Y quiénes son los autores? Pues Maná. Maná no trabaja con racistas. Así dice el anuncio que han publicado en sus redes sociales. Y es la polémica para abrir la semana en el campo de la música y la polémica. En el año 2022 conocíamos esta nueva versión de el grupo mexicano Maná, de su éxito De Pies a Cabeza. En esta oportunidad se unía al movimiento reggaetonero, sumando la voz de Nicky Jam. Y la verdad es que fue bien recibida la versión, una forma de refrescar el repertorio. Pero luego de conocerse que Nicky Jam apoya la candidatura de Donald Trump. El grupo mexicano ha decidido eliminar la colaboración de sus plataformas. Y lógicamente queda a consideración de cada uno de sus seguidores descalificar lo que ha pasado. ¿Es racista Nicky Jam al expresar su apoyo a Donald Trump? ¿Está bien que Maná censure a un colega? Repito, en este caso a Nicky Jam. El tema, desde luego, es bastante controvertido. Ya lo decíamos al principio de nuestro programa, pero de todas formas, para quienes se suman a nuestra audiencia, les vamos poniendo en contexto de la historia que vamos encontrando hoy y que seguramente, Carlos, va a ser tendencia en las redes sociales. Porque se trata de dos referentes de la música latinoamericana. Por un lado, Maná, que es el grupo de pop rock quizás más importante de América Latina, y por otra parte, Nicky Jam, que es uno de los grandes referentes de la música urbana. Terminamos de poner en contexto de todas formas a nuestra audiencia. Recientemente, Nicky Jam apareció en un meeting de Donald Trump, exactamente en Las Vegas. Incluso guardaba una gorra. En un principio es curioso, Carlos, porque Donald Trump confundió a Nicky Jam con una mujer, ¿no? Es curioso. Se ve que evidentemente no sabía mucho de él. Y en todo caso, Nicky Jam posteriormente expresó en el mismo meeting que, bueno, que estaba muy contento. Y decía que las personas que vienen de donde él viene no suelen conocer al presidente. Y fue más allá. Aseguró que necesitaba que volviera en referencia a la presidencia. Pero el tema no termina aquí, porque no hay que olvidar que también Anuel, la semana anterior, expresó su apoyo a Donald Trump. Anuel, que es otro de los referentes de la música urbana. Creo que por ahí algún que otro reggaetonero también que apoya a Donald Trump. Y también hay que anotarlo, que no es el único hispanoamericano que apoya a Donald Trump, para sorpresa de muchos. Bueno, el caso es que seguramente este tema va a dar mucho de qué hablar, Carlos. Enciende desde luego la polémica no más al comenzar la semana. Lo que más complica, Jorge, muy buenos días para todos los oyentes, es que la mayoría de personas creen que sencillamente esto se trata de un acto en los cuales es lo típico de que le están pagando a un artista para hacer presencia en un meeting de campaña, pero que realmente él no tiene nada que ver con ello. O sea, claro ejemplo de ello fue la bienvenida que le da Donald Trump, que él mismo no sabía a quién se refería el nombre Nicky Jam. Para Donald Trump, esta persona podría haber sido una artista femenina, como por ejemplo el caso de Nicki Minaj o algún otro de las cantantes estadounidenses. Él sencillamente le dijeron que iba a asistir un cantante que lo iba a ayudar con el público hispano, y esta fue la excusa sencillamente para presentarlo. Y lo mismo fue lo que se tildó un poco el discurso de Nicky Jam, de que ya fue preparado. Todo este asunto de que de sus orígenes humildes en Puerto Rico y querer decir de que a sus hermanos latinos e hispanos tendrían que mantenerse unidos como familia y votar por el bien de la seguridad del país, que es nuestra casa, sencillamente se utiliza de una manera, una parafernalia política en la que muchos dicen no saben si esto sencillamente es algo que de verdad cree Nicky Jam o que sencillamente es un acto de campaña en el cual le habrán pagado por hacer presencia en este acto y que únicamente trata de lavarle la cara a Donald Trump frente a los latinos. En todo caso, el asunto es muy polémico. La semana anterior, recordemos que varias artistas expresaron su apoyo a Kamala Harris. Claro. Y la lista es larga de artistas que han expresado apoyo a Kamala Harris. Entre ellas, la más importante del planeta en este momento, que es Taylor Swift. Sí. Que justamente los mensajes de odio de Donald Trump hacia Taylor Swift no han parado en redes sociales. El día de ayer se hizo viral un tuit en el que él mismo comenta: I hate Taylor Swift. Yo odio a Taylor Swift, que lo publicó en la red social X. Un mensaje que sencillamente se ha publicado y que ha creado mayor polémica, ya que, recordemos, Donald Trump forma parte de las noticias el día de hoy por un segundo intento de atentado contra su persona, esta vez en un campo de golf. Un posible intento de asesinato que tuvo lugar el día de ayer, de acuerdo con las declaraciones del FBI, por lo cual Donald Trump sigue en momentos en el ojo del huracán. Y Maná, por su parte, publicó una foto en redes sociales en las que sencillamente coloca el quote de Maná no trabaja con racistas. Hay que destacar que Nicky Jam de momento no se ha pronunciado al respecto. Estamos a la espera entonces de la reacción ante la censura de parte de Maná en esa colaboración de pies a cabeza. Maná no trabaja con racistas, pero yo digo que el tema es controvertido. Evidentemente, Donald Trump tiene un discurso muy fuerte en contra de la inmigración, pero siempre se refieren a la inmigración ilegal. Y hay muchas personas de color que apoyan a Donald Trump. Yo sé que Donald Trump le puede caer mal a muchísima gente, y ni más faltaba, ni más faltaba, pues su discurso raya lo racista, porque muchos se expresan es en referencia a quienes entran de forma irregular al país, ¿no? No si es en función del color o si pertenece a tal condición, en fin, de pronto esa parte falta matizarla. Y también dijo, recordemos, en uno de sus primeros discursos, cuando arrancó su campaña hacia la presidencia, me refiero evidentemente a la primera campaña presidencial, lo primero que dijo fue que desde Centroamérica o desde México les enviaban criminales, ¿no?, en referencia a los inmigrantes que llegaban. Y en su inmensa mayoría se trata de personas trabajadoras, desde luego también llegan personas que pasan la frontera a hacer el mal, pero no se corresponde con el comportamiento colectivo de los inmigrantes. Y esas generalizaciones son las que precisamente hacen ver a Donald Trump como una persona racista o que discrimina. Y pues aquí está la reacción entonces de Maná a Nicky Jam. Aquí estamos hablando de hispano a hispano, aunque Nicky Jam haya nacido en los Estados Unidos. Sí, pero que es el caso de la mayoría de artistas de ascendencia puertorriqueña, como puede ser también Anuel o Justin Quiles, que también son justamente personalidades latinoamericanas que han brindado su apoyo al candidato republicano, pero que muchas de las personas dicen que, por ejemplo, la declaración de Maná es que no debería existir ningún tipo de negocio que valga la pena y la dignidad del pueblo latino, haciendo referencia a que esto es muy importante. Una persona como Donald Trump, que ha en cada momento expresado cualquier tipo de disgusto hacia la migración en los Estados Unidos, ahora sencillamente busca a través de artistas de renombre lavarse la cara frente al público latino para mostrar que hay latinos que lo apoyan, por lo cual él es una gran opción para este público, cuando sencillamente en los discursos que realiza públicamente día tras día se sabe que está en contra de la migración y que, por supuesto, entre sus planes hay una, lo que él mismo determinó como una expulsión masiva de ilegales. Sí, pues lógicamente ese es el tema, que siempre están hablando de la expulsión de los inmigrantes que o de las personas que entran en situación irregular. Insisto, el tema seguramente se va a comentar muchísimo, pero de todas formas abre la polémica, la discusión, porque está mal que se exprese apoyo a Donald Trump. Valdría la pena que Nicky Jam matizara si está de acuerdo también con ese discurso duro de Donald Trump, porque él se debe precisamente al público latino, ¿no? Sí, a ver, por los momentos más, aunque allá el reggaetón de... ha pasado a ser un género musical internacional, ya no solamente de los latinos. De hecho, su carrera la levantó en Medellín. Él emigró a Colombia, se radicó en Medellín y de allí, pues, de alguna forma reinició su carrera. Él lo reconoce, sabe lo que es emigrar. Entonces, aquí está la polémica servido. Donald Trump, que por otra parte, como bien lo decías, Carlos, hoy también es noticia por ese segundo atentado terrorista que que estaba en marcha y que gracias a los servicios de inteligencia se habría frustrado. Y es que empezamos la semana hablando de atentados o de frustración de atentados terroristas, porque desde Venezuela, y es la otra polémica del día, Diosdado Cabello este fin de semana daba a conocer la frustración de un atentado terrorista en contra de Nicolás Maduro. Y en esa operación se detuvo a dos ciudadanos españoles, entre otros, también mencionó a algunos estadounidenses. Algunos apartes de esta comparecencia pública del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Estas personas, por esa operación específicamente, pero más allá de esos detenidos, están los vínculos de ellos, los vínculos de los detenidos. Y comienza a aparecer una señora que se llama Belén Salas, alias La Niña, con, y un ciudadano que se llama Jesús David Chirino Rodríguez, pareja de Belén Salas, alias El Diablo. Luego nosotros comenzamos a hacer el trabajo de experticia. Llegamos a un señor que se llama José Miguel Estrada, que está detenido, que está condenado por los hechos del magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto. Esa persona detenida fue condenada. Entramos donde él está detenido, fue incautado unos teléfonos, aparatos telefónicos, y comienzan a aparecer grupos en WhatsApp y otras redes sociales. A esos grupos llegamos a Nudre Javier Chourio Nava, que es uno de los detenidos, Reni Regino González García, Manuel Alejandro Borges, Roberto Antonio Alvarado I y José Miguel Estrada. Luego ellos vamos, dentro de los grupos aparece en el rodeo de dos una persona que está detenido que se llama Yanes Martínez Luis Humberto. La fachada de los grupos casi siempre eran grupos de carácter religioso, por ejemplo Iglesia Cristiana Bajo Tu Enseñanza, Amemos al Señor, era la fachada, pero dentro de los grupos lo que se transmitían era información para asesinar, para causar actos terroristas en Venezuela. Sorpresa en el teléfono del señor, sorpresa para algunos, para nosotros no, del señor Yanes Martínez Luis Humberto, aparece vinculaciones directas con el señor Gilbert Alexander Caro Alfonso, que está detenido ahorita en Estados Unidos. Dos ciudadanos españoles entre los detenidos. Más adelante decía Diosdado Cabello que pertenecían al CNI. Recordemos que hablamos del Servicio Secreto Español, Servicio Secreto de Inteligencia Española. Bueno, desde el gobierno español han negado que pertenezcan al Servicio Secreto. España y Estados Unidos han negado estar involucrados en el plan para desestabilizar Venezuela, porque así ha calificado Diosdado Cabello el supuesto plan terrorista. Y siguiendo con más de la actualidad, bueno, por cierto, hay polémica porque el alto representante de la Comisión Europea, Josep Borrell, se ha referido a Nicolás Maduro y luego, evidentemente, de estas detenciones y le ha calificado de dictatorial. Esa es la primera vez que desde la Unión Europea se refieren a Nicolás Maduro como un dictador. Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas después, arbitrariamente, después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos se han sometido a 1.000 limitaciones en su actuación. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, a usted, a todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial, pero con decirlo no arreglamos nada. De lo que se trata es de intentarlo resolver, y a veces resolver las cosas reclama una cierta contención verbal. Pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después. El 50. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones entonces de Josep Borrell, en que traen bastante polémica en el día de hoy. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en el apartado de inmigración. Desde luego, la noticia más importante tiene que ver con la entrada en vigor este lunes de unos controles, unas nuevas medidas en que implementa el gobierno alemán en sus fronteras, con el fin de reducir la migración irregular, pese al rechazo de sus países vecinos y en medio de acusaciones de que la medida asesta un duro golpe al espacio europeo y Schengen de libre circulación. Entre tanto, en Francia, según un sondeo que publican desde la prensa escrita, radio y televisión, el 77% de los franceses apoyan y son favorables a la restauración de las fronteras nacionales para contener la inmigración, tal como lo ha hecho Alemania. Por otra parte, en Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ha reforzado sus estrictas medidas contra la inmigración ilegal. Hace unos días paralizaba un barco de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras tras efectuar un rescate en el mar Mediterráneo. Tampoco permite a estas embarcaciones hacer más de un rescate seguido sin antes ir a un puerto obligatorio. Muchas veces, a cientos de millas de distancia. También ha suscrito nuevos convenios con Albania para llevar hasta ese país a centros de refugiados, personas inmigrantes. Y ya lo decíamos a primera hora de la mañana, la noticia en España en materia de inmigración tiene que ver con un operativo que han adelantado en Ceuta las autoridades. La frontera de Ceuta está cerrada de forma intermitente por el acercamiento de cientos de inmigrantes. Son las noticias más importantes del día. Pasamos inmediatamente, Carlos, a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? En este lunes 16 de septiembre, para empezar la semana, nos encontramos con que hoy es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. De igual forma, entre otras de las efemérides del día, recordamos que hoy es el Día de la Independencia de México. El 16 de septiembre es el Día de las Fiestas Patrias en el país latinoamericano. De igual forma que hoy es el Día Internacional de la Cardiología o del Cardiólogo, haciendo referencia a una de las especialidades médicas más complicadas y, por supuesto, que tienen que tener mayor resonancia en la actualidad, mientras que entre los aniversarios del día, el reconocido cantante de ascendencia puertorriqueña, Marc Anthony, está de cumpleaños celebrando 56 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos en el calendario para empezar la semana en este lunes 16 de septiembre. Marc Anthony es, de luego, uno de los referentes de la música latinoamericana. Le deseamos mil y mil felicidades y que siga, por supuesto, cumpliendo muchos años más. Yo no sé qué canción compartir para celebrar su cumpleaños. Tiene muchos éxitos. Si hay un artista exitoso en el mundo de la salsa, sin duda alguna, ahora mismo el referente más importante de la salsa contemporánea es Marc Anthony. Tiene un catálogo muy extenso. Recientemente pasó por España en el barco de una gira de conciertos, la gira de verano. Yo no sé, evidentemente hay opiniones para todos los gustos, pero creo que no es el día de pronto para sacar a relucir las opiniones menos favorables de Marc Anthony. Esto en lo que tiene que ver con su estado físico, pero en lo meramente artístico y como persona, bueno, creo que a Marc Anthony no se le puede tachar absolutamente nada. Al contrario, solo acapara elogios. Es un poco enigmático Marc Anthony, ¿verdad, Carlos? Es difícil encontrar una entrevista con Marc Anthony. Sin duda alguna es un artista que se cuida mucho con respecto a la manera en la que se expresa públicamente en medios de comunicación. No es de esas personas que le interesa mucho andar hablando de su vida privada, siempre que ando a hacer algún tipo de promoción. Es algo muy puntual por un nuevo sencillo, algún tipo de gira, pero no es una persona que le guste tener... No, es que ni siquiera promocionando un nuevo sencillo. Son muy escasas. Son muy escasas las entrevistas. Las apariciones de Marc Anthony en los medios de comunicación. Pero sí, evidentemente en el apartado musical es un hombre muy exitoso. También nos atreveríamos a decir que en sus relaciones de pareja es un hombre de muchas conquistas, ¿no?